Empezamos. Bueno, bienvenida nuevamente a Nos Faltan Palabras. Estoy aquí con el artista Johannes Laumer. Johannes, ¿qué tal? Bueno, bienvenido primero. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de Jawapi para ti hasta ahora? Increíble, muchas gracias, Maxi. Aprecio estar aquí cada momento en el que estuvimos, entre lluvia, viento, frío, calor. Ha sido una experiencia magnífica hasta ahora. Y en verdad agradecido de poder estar acá acompañándolos con Jawapi. Perfecto, pues es un placer tenerte aquí. Johannes, me gustaría que me cuentes un poquito sobre tu trabajo. Lo que a mí me fascinó cuando nos conocimos por primera vez era tu casi obsesión por el agua como elemento, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso, cómo comenzaste y qué es lo que tú haces. Bueno, Maxi, te cuento que en verdad sí, casi es una obsesión, pero creo que es una asociación muy sana, es algo que me equilibra siendo un humano que muchas veces me quedo estancado, ¿no?, en los roles de la sociedad que nos dan, y es un elemento en el que me hace recordar cómo es fluir y cómo es ser parte de la naturaleza. Entonces yo creo que comencé cuando estuve en Australia estudiando fotografía y usando el agua como fondo para unas fotos de joyería que estaba haciendo, porque mi estudio en verdad era comercial. Pero dentro de todo ese proceso he visto cómo el agua y el dinamismo del movimiento y de la luz que atravesaba y se reflejaba era algo que no se podía capturar con una foto, se tenía que vivir. Entonces ahí es donde comencé a hacer instalaciones, comencé a obsesionarme un poco más por el agua y darme cuenta de que si el agua es así en una superficie, en una vasija, entonces cómo será dentro de nuestro cuerpo. Y es ahí donde me dediqué casi full time a hacer fotos de agua y dedicarme más a investigar qué es lo que se podría hacer. No, obviamente tener un bien hacia la sociedad o obviamente teniendo algún tipo de descubrimiento para los que no tengan la posibilidad de observar con la profundidad que tuve la oportunidad de hacerlo. Y así, tu acercamiento al agua es muy interesante para mí porque, bueno, es justamente eso, es un acercamiento, ¿no? O sea, tú llegas a casi el nivel molecular cuando fotografías el agua, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener una interacción algo distante con el agua, pero tú sí realmente entras en la estructura del elemento este, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, tienes razón. No tanto como Masaru Emoto, que en verdad congela los cristales de agua y puede investigar su estructura molecular, pero yo estoy entre medio, entre, como tú dices, la distancia que el humano tiene en el trato normal del día a día, lavarse las manos, a ducharse, a observarlo con un lente macro que me ayuda a entender un poco más las propiedades ópticas del agua. No tanto molecular, pero más ópticas, porque dentro de las gotas se ocurren muchas refracciones y reflexiones que hacen que se pueda visualizar el movimiento dentro de estas gotas, dentro de esta superficie de agua, y muchas veces hielo también, que se va cambiando de estado, como lo que he experimentado aquí en un espejo con la helada de la mañana derritiéndose con el sol que le caía. Entonces sí, tienes razón, me aproximo, me meto bastante, pero si no al nivel molecular como me gustaría también, ojalá más adelante pudiera hacerlo. Sí. Claro, y bueno, tú normalmente, no sé, tú trabajas, sueles trabajar en un estudio, y si ese es el caso, ¿ha sido más difícil o ha aportado otras cosas trabajar en un espacio abierto como este, ¿no?, en un ambiente natural, digamos? Tenía las oportunidades de trabajar en estudios con luces y un ambiente controlado, y la verdad es que sí es por momentos más fácil trabajar así, pero la recompensa no es la misma porque ya sabes lo que te va a dar la luz. Por ejemplo, aquí lo que pasa es que cuando entran las nubes y cambia la posición del sol, entonces cambia la dirección en la que la luz refracta dentro del agua, y eso es una sorpresa cada vez y es algo que no puedes planear. Así que es una recompensa mucho más grande estar aquí afuera, obviamente con más complejidad, pero de verdad una alegría cada vez de que descubres más del elemento. Pues mira, entonces tú has estado trabajando solamente con luz natural aquí. Mira. Y ahora si nos puedes describir un poco la instalación que has realizado en el lago, si nos puedes contar de eso. Con mucho gusto. La idea al comienzo era entregarle a la laguna que ya es un ojo de agua, ¿no? Que es prácticamente el reflejo del Apu Pariacaca, y creo que es como su órgano de percepción en el que nosotros podemos observar todo el ambiente, el viento, el frío, el calor, el cambio entre el frío y el calor, cómo humean las mañanas. Y creo que para mí ha sido importante darle tal vez un símbolo al que el humano también lo puede entender, obviamente que es más para el que ve, y el Pariacaca, que igual siempre nos ve, siempre nos percibe, y a su alrededor, hasta la ciudad, porque son sus brazos, ¿no? El agua, las venas que llegan hasta nosotros en la ciudad, son algo que también él percibe, yo creo. Entonces, para devolverle algo, he traído una estructura hecha de tubo de desagüe, donde al final es donde llega su agua, y obviamente muchas veces mal usada, y con los caños dejados abiertos, y con todas esas cositas que nosotros hacemos por no entender el elemento como un ser vivo, sino como un, bueno, como un algo que podemos usar a nuestro gusto. Y hasta ahora nos ha dado, de verdad, la libertad de usarlo, pero me gustaría darle un símbolo de una chacana que puede significar muchas cosas en la antigüedad, pero para mí, dentro de los símbolos que he conocido, me hace recordar a las tres escaleras con la ola, pero en un ciclo cerrado. Y ese ciclo cerrado me inspira mucho, porque creo que todo lo que el agua es el movimiento en unidad, porque nunca se acaba, y aunque la Pariacaca se muera en ese sentido, que se deshiele, siempre va a seguir existiendo en las aguas y en los espíritus, en todos los seres que lo han tomado y lo han atravesado. Entonces, ese es un pequeño símbolo, la chacana con el tubo de desagüe, de que es un sistema cerrado y que somos parte de él, y de que nos acordemos de que el agua está vivo, y ese espejo que está en medio es un ojo que nos observa y que nos permite observar también. Mira qué bonito, ¿eh? No lo había visto de esa manera, me parece muy lindo. Ahora, una cosa que me pareció interesante, si no me equivoco, tú hiciste algo con audio esta vez también, ¿no? Usaste los tubos. ¿Eso fue algo espontáneo? ¿Cómo surgió eso? Cuéntame. Gracias a Nau, que está aquí a mi lado entrevistando con usted. Me tiene, en verdad, muy agradecido, porque es una colaboración que ha salido en el momento. Mientras que construía, yo escuchaba el sonido que hacía los tubos, mientras que los unía y cómo pasaba el viento. Entonces, justo lo vi a Nau con un micrófono piezo que estaba armando, y estábamos pensando en colaborar y ver cómo se suena dentro del agua, ¿no? Esta pieza, y qué es lo que podríamos sacarle. Y obviamente también eso ha cambiado un poco la chacana y el sistema del que se puso el agua, porque se puede ir y se puede hablar hacia el agua. Entonces se convierte también en un portal para el humano de interactuar, de hablarle al Apu, y tal vez también recibir una respuesta, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, entonces no solo termina siendo un ojo, sino también una boca y un oído de alguna manera, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿eh? Sí, totalmente. Estoy muy emocionado de que haya sido algo que pudo evolucionar desde el principio, que uno se piensa en Lima, que uno cree que es lo que puede hacer, y al final cómo sale todo muy diferente cuando estás acá en las condiciones que estamos. Y estoy muy agradecido también aquí a Apu Pariacaca y a todos los que han ayudado a permitir que esto se quede, porque con todo este viento, con todas estas corrientes, se ha quedado ahí y se ha quedado anclado, y ha dado vueltas, y es como un eje que me hace acordar de que está bien lo que hice, y que no me tenga que sentir mal por los tubos de PVC que le estoy dejando. Pues bien, Johannes, yo todavía no he tenido la oportunidad de ir y verlo ahí en el agua, pero espero hacerlo mañana. Y pues nada, muchas gracias por venir y por todo el trabajo que has hecho aquí. Quería mencionarte una cosa más, justamente del ojo del agua. Estaba olvidándote decir de que aunque nadie lo mire y aunque nadie esté aquí para apreciarlo, siempre va a haber una conexión entre el espejo y el cielo, porque refleja las nubes, es de donde viene el agua. Entonces es nada más creando otra vez ese círculo, ¿no? Cerrando el circuito de que lo que está arriba está abajo, y en verdad eso nunca va a tener una significancia en la naturaleza, porque todo está en uno. Pues sí, es algo, creo, distinto de trabajar en una zona como esta, que uno deja las obras y en realidad no sabe si van a tener un público. pero es una bonita manera de verlo, ¿no? O sea, que va a continuar a interactuar con su entorno, ¿no? Completamente, y con el viento y con las corrientes, me encanta cómo da vueltas, y lo quería fijar al comienzo, darle una dirección, pero sí, todo, como tú dices, aquí empieza a combinarse en su entorno y a volverse lo que tiene que ser cuando está acá. Qué bonito, pues aquí nos empieza a granizar, creo que es un buen momento para terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Johannes, de verdad, ¿no? Muchas gracias, Maxi, gracias, Jawapi, gracias a Pupariacaca.